En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Radio Marca Elche y Teleelche. No, no es que tengas la radio rota, es que mi voz suena así de rota. ¿Qué vamos a hacer? Los constipados, los catarros que vienen sin avisar. Pero bueno, esperemos que nos dejen terminar el programa, empezarlo, continuarlo y terminarlo, y por supuesto contarte desde Córdoba ese partidazo entre el conjunto califal y el Elche Club de Fútbol a las 2 de la tarde en el nuevo Arcángel. Un Elche Club de Fútbol que va con todo. La única baja es la de Yago, y si pudiera también se subía al autobús. Agustín Álvarez, Nico Fernández Mercau, Marc Aguado, todos están para ser titulares, lo decía hoy el técnico franjiverde. ¿Cómo llegan al partido? Pues así lo comentaba Sarabia. Pues muy bien, la verdad que estamos muy bien, hemos hecho muy buena semana. Hoy es verdad que tocaba un poco día de bajada, pero recuperando a todo el mundo. Realmente el único que no va a estar para jugar es Yago, los demás los tenemos todos y todos preparados para jugar. Eso es muy buena señal, y luego pues lo que venimos transmitiendo y diciendo, ¿no? Que el equipo está muy bien, que está muy bien físicamente, está muy bien mentalmente. Ya digo, hemos hecho 3 entrenamientos espectaculares esta semana. Y todos con muchas ganas. Con muchas ganas de otra vez volver a poner todo en un partido fuera de casa, ante un rival que va a ser muy, muy duro, de los más duros que nos toca de aquí a final de temporada, sin ninguna duda. Y otra vez a volver a merecernos más que el rival. Que queremos ganar está claro, que el resultado final en el fútbol es incontrolable también, pero lo que sí que es controlable es que pongamos todo lo que esté en nuestras manos, y el equipo pues lo que transmite, el deseo, el estado, la mentalidad y todo es de que es una muy buena oportunidad, y vamos a ir a por ello. A por ello frente a un Córdoba de la mano de Iván Anía, que el otro día ponía al Elche como el principal aspirante a conseguir el ascenso directo por el fútbol que practica. Hoy Eder Sarabia le ha devuelto sobradamente los cumplidos y los piropos, y ha dicho que el Córdoba es uno de los rivales que engrandecen la categoría, que es un ejemplo de un gran trabajo ya desde el año pasado con Iván Anía, del que dice que para él es una referencia como entrenador, que es un entrenador y sus equipos son valientes, y que los dos equipos el domingo van a buscar la portería contraria mucho más que defender. Por tanto, dos estilos similares, dos estilos parecidos, y ahí la clave va a estar quien tenga más el balón, la posesión. En esto el Elche es el líder de la categoría. Esto habla precisamente el entrenador del Córdoba, Iván Anía. Creo que va a ser un partido posiblemente en el que los dos intentemos condicionar al rival, al oponente. Para mí la clave va a ser el balón. El que sea capaz de quitarle el balón al rival, al otro, va a ser el que más cerca va a estar la victoria. ¿Por qué? Porque los dos equipos nos sentimos más cómodos teniendo el balón que no teniéndolo. Ellos es un equipo, para mí, que ya lo dije la semana pasada cuando me preguntasteis claros favoritos a ascender, dije que por juego, sin duda, el Elche. Porque es el equipo más dominador, ves todos los datos y todas las estadísticas ofensivas, es el que más posesión tiene, es el que más número de pases da en cada posesión, y luego

Descubre ya el nuevo SsangYong Tivoli, con un diseño vanguardista y la mejor tecnología del mercado. Nuestro subcompacto te ofrece el equilibrio entre estilo y rendimiento. Disfruta de su amplio espacio interior, de sus prestaciones y de lo último en seguridad. Desde 14.600 euros. No esperes más, visítanos y haz lo tuyo hoy mismo. SsangYong Tivoli, tu aventura comienza aquí. Encuéntranos en Alcorta Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelche y Radio Marca. Ya vuelvo a pedir disculpas por la voz de ultratumba que sale de esta garganta, pero es algo que, como diría Sarabia, lo que hagan los demás no puedes controlarlo. Yo no puedo controlar ni mi voz. Pero vamos allá. Sobre todo porque va a hablar Sarabia y va a hablar Iván Ania. Y además José Antonio González también nos hablará del rival, del Córdoba, y de la carrera de las empresas que amplía hasta el lunes, por la alta demanda de peticiones de inscripción, hasta el lunes la posibilidad de inscribiros. Buena noticia. Tendrá que haber descartes, porque tiene menos a Yago de Santiago a toda la plantilla, con Nico Fernández, Marc Aguado, Agustín Álvarez, que vuelven. Se prevén cambios en el once titular. Sarabia. Bueno, como todos los partidos, creo que hacemos, ¿no? Analizamos el rival, que como ya he dicho, encima repito, es uno de esos rivales que creo que engrandece en la categoría. Esto no solo se trata de historia o historia reciente, o de ser una ciudad más o menos importante, o de ser más aspirante al principio o no. Se trata de trabajo, de día a día, de propuesta, de ofrecer espectáculo también, porque al final el fútbol es un espectáculo, y creo que el Córdoba creo que ha sido un ejemplo de un gran trabajo ya el año pasado y años anteriores, y sobre todo cómo han llevado el proceso de esta temporada, con un entrenador como Iván, que siempre en mi caso ha sido pues referencia, porque creo que la primera vez nos enfrentamos con el Algeciras él, y nosotros en Andorra, nuestro segundo año en Andorra, primera ref. Y bueno, creo que es uno de esos entrenadores que ofrece cosas muy interesantes, que te compromete mucho, que son valientes, y que mañana una de las cosas que se va a ver 100% es, o pasado, es un partido muy bonito, de dos equipos de ataque y de dos equipos que vamos a buscar más la portería contraria que defender la nuestra, ¿no? Y en base a todo eso, pues vemos el plan de partido inicial, vemos alternativas y elegimos un poco esos jugadores que podemos entender que son los más adecuados para desarrollarlo. Si la pregunta es si va a haber cambios con respecto al otro día, ya te digo que sí. Pues habrá cambios. ¿Está Nico Fernández para ser titular? Se le preguntaba. Ningún problema. Todos, absolutamente todos, menos Yago, para ser titulares. Esa es la realidad. Porque con Marc Aguado también teníamos un poco de dudas, pero ya la semana pasada acabó haciendo cosas y está muy bien, ha hecho una semana muy buena, sin ningún problema, sin ninguna limitación. Viene Agustín, que encima yo pensaba la semana pasada que iba a tener un día menos con nosotros, y ya estuvo ayer. Evidentemente estos dos días un poco de descanso y de vuelta otra vez a la normalidad, a los horarios, a las rutinas de aquí. Mañana era un entrenamiento completo con el equipo y está para jugar titular. Y bueno, Nico está para ser titular. Rasani está para ser titular, absolutamente. De los 28, con Adam también, que ha vuelto de la selección, con Ali, que está entrando con nosotros. de los 28 que hemos entrenado hoy, están todos para poder ser titulares. Hablaba el técnico del Córdoba, Iván Ania, en la posesión del esférico. Ya decía antes que el que más tenga el balón es el que más cerca estará de ganar. Y hablaba también de que el Córdoba, sin embargo, a diferencia del Elche, que es el equipo que menos goles ha encajado, el más sólido porque tiene mucho tiempo el balón, el Córdoba ha encajado mucho más. Bueno, también es cierto que nosotros tenemos varios partidos en los que salimos goleados, en Almería, en Huesca, en Elche. Creo que ese puede ser uno de los datos. Nosotros hemos dejado muy pocas porterías a cero respecto al Elche, que el Elche es el equipo que más porterías ha dejado a cero. Y nosotros en muchos partidos somos dominadores, pero no tan dominadores como lo es el Elche. Ellos llegan a la portería rival la mayoría de veces a base de acumular muchísimos pases. Nosotros hay momentos en los que queremos llegar, para mi gusto, demasiado directos. En el partido del otro día contra el Zaragoza, si le dábamos la vuelta con el portero y salíamos con el otro central, íbamos a tener una salida limpia. Sin embargo, muchas veces no le dábamos esa vuelta y nos obligaban a jugar en largo, que es algo que a mí personalmente no me gusta y el equipo no se siente cómodo. Entonces, ellos sí que tienen esa paciencia para salir, esa acumulación de pases, y luego es un equipo que tras pérdida recupera muy rápido, porque como llegan al área rival o al campo contrario a través de acumular pases y de acumular mucha gente en un mismo sector, cuando la pierden tienen mucha gente para poder recuperar la pelota. Palabras de Iván Ania, técnico del Córdoba. Se le preguntaba a Eder Sarabia si piensa que el Córdoba cambiará su manera de jugar, como hizo, por ejemplo, el Racing de Santander en el Sardinero o el Oviedo en el Carlos Tartiere, precisamente para contrarrestar los efectos del juego del Elche. Y Sarabia piensa que no va a cambiar. No creo. Yo creo que Iván, en su esencia, es que está por encima lo que él siente y lo que a él le gusta y lo que él quiere ver en su equipo y lo que a él le emociona, está por encima de un resultado puntual o de un plan de partido puntual de un día. Es verdad que como todos, pues igual contra el Zaragoza plantean una cosa, contra el Depor otra, contra el Castellón otra, contra el Sporting otra y contra nosotros otra, ¿no? Pero con pequeños matices de ser un poco más agresivos, de ir al hombre, de no ir, de replegar de esta manera, de atacarnos de esta otra, de jugar un poco más directo. Bueno, de esas alternativas que ellos también estaban ahí manejando en la punta de quién puede jugar, si Casas o Volski, quién va a ser el que sustituya a Alex Sala. Bueno, pues diferentes cosas que también el perfil del jugador te puede dar unas variantes u otras, ¿no? Pero creo que es de esos entrenadores que, ya digo, que antepone lo que a él le emociona y lo que a él le gusta y lo que él quiere ver en su equipo con un resultado puntual, teniendo en cuenta que evidentemente todo es muy, muy, muy, muy respetable, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que vamos a ser, como digo, dos equipos de apretar arriba, de intentar recuperar la pelota pronto, de atacar, de buscar la portería, de momentos determinados poder dejar espacios o poder tener algunos despistes o desajustes que generen situaciones de transición, de un poco de descontrol. Y bueno, vamos a intentar nosotros todo eso, que también lo sabemos manejar muy bien, pues intentar también con pequeñas cosas llevarlo hacia el terreno que nos pueda interesar. Pero yo creo que se va a ver en un estadio bonito, con un ambientazo que va a haber, con una afición que está volcada con su equipo porque está haciendo una temporada espectacular, con nosotros que vamos ahí a poner lo mejor de nuestra parte, con los 400, 500 o los que sean aficionados nuestros que tengamos también apoyándonos, y al margen de eso, de ser un muy buen partido para el aficionado de cada equipo, yo creo que es un muy buen partido para el aficionado de la categoría y para el aficionado al fútbol. Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir ya la primera victoria a domicilio de la temporada, porque los números del conjunto ilicitano fuera de casa, hombre, ve solo los números y no invitan al optimismo. Ha sacado menos puntos fuera de casa que el propio Córdoba. Pero ver los partidos y dices, no es posible que solo haya sacado 16 puntos jugando igual que en el Martínez Valero, donde ha sacado 42. Es tremendo, ¿no?, la diferencia. Bueno, pues Ania hablaba precisamente de esos pobres guarismos a domicilio del Elche. Si tuviera los números que tiene en casa ya estaba ascendido, claramente. No sé cuántas victorias lleva, no, digo como local, me parece que lleva 10 o 11 seguidas, ¿no? Como visitante tiene 3 victorias, creo que en los 5 últimos partidos no ha sido capaz de ganar como visitante, pero también es cierto que en los últimos 18 partidos solo ha perdido 2, ¿eh? En los últimos 18 de liga, tanto de local como visitantes. Para mí, ya te digo que es el equipo más dominador de la categoría y va a ser un partido muy, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, estamos en casa, sabemos que ellos son mucho más fuertes como locales que como visitantes. Hemos visto el partido de Oviedo en el que la primera parte es muy superior al Oviedo, sin embargo en la segunda parte creo que el Oviedo fue capaz de contenerle y generarle peligro. Les hemos visto muchos partidos, les hemos analizado y como todos los equipos tiene sus puntos fuertes, que sobre todo son con el balón, pero también tiene sus puntos débiles, que será donde nosotros intentaremos hacerles daño. Iván Ania, técnico del Córdoba, desmenuzando a un Elche que es verdad, fuera de casa ha tenido un calendario durísimo con Sporting de Gijón cuando estaba en sus horas más altas, ahora no es ni la sombra de ese candidato al ascenso que todos pensábamos, partidos como el de Mirandés, Almería, Racing de Santander, Oviedo, todos esos estadios el Elche los ha tenido que visitar de manera consecutiva y aunque es cierto que en algunos de ellos pues debió ganar y golear como en Almería o perfectamente en Oviedo, en otros fue claramente superado como en Santander o en Miranda y en Gijón empató en el último minuto. Algo pasa que fuera del Martínez Valero pues el equipo no ha dado con la tecla. Espera, bueno, para terminar con Sarabia, cuando se le preguntaba que el objetivo pasa ya por ganar a domicilio, esta era su respuesta. No es el objetivo, tiene que ser la consecuencia. O sea, el objetivo, como te digo, es que ataquemos como los primeros 25 minutos de Oviedo, que la segunda parte o tramos incluso de la primera, cuando el rival nos apretó más, que encontráramos más soluciones, que cuando tuvimos que correr, que corrimos muy bien, que tengamos más eficacia, que creo que defendimos bastante bien situaciones de repliegue, pero que en 2-3 detalles de defensa de área pues tenemos que estar un poco mejor, porque el Oviedo también nos puede hacer algún gol. Entonces, bueno, eso por poner un ejemplo del último partido, ¿no? Entonces, los objetivos, como te digo, es eso, ir mejorando esas pequeñas cosas. Y entre otras, creo que principalmente fuera de casa, en los últimos partidos, pues más que nada ese acierto, ¿no? Que igual en casa sí que lo hemos tenido y que fuera nos ha costado un poquito más. No tenemos ninguna psicosis ni ninguna obsesión, nos centramos en lo que podemos controlar, en el juego, en seguir siendo ese equipo. No sé si va a ser necesario ganar algún partido fuera de casa o si con los de casa hay algún empate, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero sí que sé que este es el partido que tenemos ahora, que estamos muy bien, que estamos en muy buen momento, que estamos todos muy, muy preparados, el staff también enchufadísimo, con ganas, que mañana vamos en bus 6 horas y pico, 7, pero que vamos a ir viendo fútbol, vamos a parar a merendar, vamos a parar a tomar un café, vamos a llevar algo de horchata que ya está otra vez para la gente del staff, los jugadores no, solo para la vuelta si ganamos, y nos lo tomamos con eso, con disfrutarlo, con valorarlo y con sentirnos que podemos. Entonces, el ganar, el ascender, el no sé qué, tiene que ser consecuencia de seguir haciendo

Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González, que seguro que tiene la voz más afinada que un servidor. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, cuéntanos qué Córdoba nos vamos a encontrar el domingo en el Nuevo Arcángel. Un Córdoba que ha ido de menos a más durante la temporada y que ahora mismo encadena 6 jornadas sin perder, con 3 victorias y 3 empates. El conjunto de Iván Ania sería octavo con 18 puntos si tenemos en cuenta solo los puntos sumados en la segunda vuelta. Para que nos hagamos una idea, el Elche, que es el segundo mejor de la segunda vuelta junto al Cádiz, ha obtenido 21. Además, el Córdoba se ha hecho fuerte en su estadio, en el Nuevo Arcángel, donde solo ha perdido en toda la temporada 3 partidos, y no ante rivales cualquiera: la Unión Deportiva Almería, el Racing de Santander y la Sociedad Deportiva Huesca, todos candidatos al ascenso a Primera División. Hemos escuchado a los entrenadores. Elche y Córdoba son dos equipos que apuestan por estilos de juego similares, con protagonismo a través de la posesión de la pelota. Ahí está claves del choque del domingo. Vamos a escuchar al técnico verdiblanco. Sí es cierto que cuando vino Racing o vino Huesca, en este caso, nos tenían respeto. Mi sensación es que nos respetaron mucho. El Racing al principio no nos presionó, el Huesca saltaba alguna vez, pero también se hundía mucho, se juntaba muy atrás, y yo creo que este equipo nos va a presionar arriba. Yo creo que el Elche nos va a presionar arriba, pero sí, en lo que tú dices, es más parecido a Racing o Huesca por la situación clasificatoria que tienen, que no Granada o Sporting, que venían en una situación clasificatoria buena, pero en una dinámica no la mejor. Por eso te digo que se va a parecer más a los partidos, que son varios de los que nos hemos enfrentado esta segunda vuelta en casa. El primero fue con el Almería, que venía en una dinámica muy positiva. De hecho, hasta que ganó el otro día al Zaragoza, era el único partido que había ganado el Almería en la segunda vuelta. Y los siguientes que tuvimos fueron Racing y Huesca, y fueron 3 partidos que no fuimos capaces a sacar adelante, que se fueron 3 derrotas. Necesitamos, contra ese perfil de equipos, ser capaces de ser ganadores tanto en el juego como en el resultado final. Para la visita del Elche, Iván Ania tiene una baja importantísima. El centrocampista Alex Sala está sancionado por acumulación de amarillas, por lo que no va a poder participar. Además, todo hace pensar que el portero titular, Carlos Marín, que ya fue una de las ausencias en Zaragoza, tampoco estará disponible por unas molestias en el sóleo, aunque Ania no lo ha descartado en la previa. El que vuelve al equipo es Antonio Casas, el delantero pichichi del Córdoba, con 9 goles en el presente campeonato. El objetivo en Córdoba es muy claro: seguir con la buena racha, dar un golpe sobre la mesa ante uno de los candidatos al ascenso y ver en la recta final del campeonato si el equipo tiene alguna opción de pelear por el playoff, que ahora está a 6 puntos. Hace 6 años que el Elche no visita la ciudad califal. El último duelo fue en el Nuevo Arcángel, fue en el 2019, y se saldó con un empate 1. Aquel día marcó Iván Sánchez. El partidazo entre Córdoba y Elche lo contamos el domingo desde la 1:30 en directo con la previa en Marcador. Bueno, pues un Córdoba que, en caso de ganar, cumpliría 2 objetivos. 1, certificar la permanencia virtual con esos 49 puntos, y otro, acercarse seguro al playoff, que seguro que están mirando más para arriba que para abajo los hombres de Iván Ania. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana, José Antonio? Tenemos un último fin de semana de marzo cargado de deporte. Empezamos el repaso por el fútbol. En la segunda ref, el ilicitano visita el campo del Olot el domingo a las 12. El filial del Elche está a 3 puntos de la zona de playoff. Además, en la segunda federación femenina, el Elche recibe en el Diego Quiles al Málaga el domingo a las 11:30 de la mañana. Tras 2 derrotas seguidas, el equipo de Javier Aguado necesita reencontrarse con la victoria. En la tercera ref, el Athletic Club Torrellano juega en el Isabel Fernández el domingo a las 11:30 ante el Villarreal C. En la división de honor juvenil, 2 partidos para el sábado a las 4 de la tarde: Elche Alcira en el Enrique Cervera y Conquense Kelme. Cambiamos de balón y nos marchamos al balonmano. En la Liga Guerrera Ciberdrola, mañana a las 6:30 de la tarde tenemos derbi entre el Atigo Elche y el Elda Prestigio. El partido se juega en el Florentino Ibáñez de Elda. Las ilicitanas buscan la 5ª victoria consecutiva. Además, en la Primera Nacional masculina, el Atigo Elche de Sergio Belda visita la pista del Mare Nostrum Torrevieja con el objetivo de seguir avanzando hacia la permanencia. El duelo es el sábado a las 6:30 de la tarde. Vamos a escuchar escuchar al técnico ilicitano. Torrevieja en su casa es un equipo completamente diferente a lo que solemos ver fuera de allí, así que vamos a esperarnos un partido muy complicado. Además, tanto ellos como nosotros tenemos que asegurar estos puntos para quedarnos en la Liga este año. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche, Club Deportivo Squash, despide la competición con el desplazamiento para jugar ante el Paterna Liceo mañana sábado a las 5 de la tarde, temporadón de los ilicitanos que han peleado hasta el final por meterse en la fase de ascenso. En la tercera FEP de baloncesto, el CBI Elche regresa al pabellón Esperanza Lag para enfrentarse al UCAM Murcia el domingo a las 7 menos cuarto. Además, en la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche afronta la primera eliminatoria de ascenso a doble partido ante el Covirán Churriana Inclusivo. La ida se juega fuera de casa el domingo a las 12. En waterpolo, dos partidos. En la Primera Nacional Femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet visita al Molins de Rey el sábado a la 1 menos cuarto. En la Segunda Nacional Masculina, el Selecte también juega a domicilio ante el Ciutat de Palma el domingo a las 12 y media. Y en rugby, cita muy importante mañana sábado a las 4 y media de la tarde. El Elche Club Rugby Unión disputa las semifinales de ascenso a la Primera Autonómica, partido único en Moncada, ante el Moncada. El equipo ilicitano viaja con toda la ilusión del mundo. Se espera un partido muy complicado. Moncada tiene la ventaja de campo porque quedó segundo y el Elche tercero. Escuchamos al presidente del club, Mariano Vives. También tienen a favor que tienen un campo de menores dimensiones de lo que nosotros solemos tener y no nos favorecen nada ese aspecto, ya que nuestros jugadores de delantera son mucho menos. Son menos pesados que los suyos y a nosotros nos vienen mejor campos más anchos y más largos para poder desplegar el juego rápido de la tres cuartos que tiene nuestro equipo. Aún así, nuestros jugadores van a salir a pelear desde el minuto uno, ya que las sensaciones que tuvimos en el partido de cuartos jugado contra la Universidad de Alicante fueron muy buenas. Los jugadores estaban muy motivados, quieren ganar la eliminatoria, quieren acceder a la final y, por supuesto, quieren ascender a Primera Territorial, que es el objetivo que tiene todo equipo que compite en una liga, llegar a lo máximo, a lo más alto. El autobús del equipo está disponible para todos los socias y socios que quieran viajar con el club a Moncada el próximo sábado y les deseamos lo mejor. Muchísima suerte al equipo compuesto por jugadores de la cantera, por jugadores ilicitanos. Suerte al Elche Club Rugby Unión este fin de semana en Moncada. Por otro lado, destacar que Elche acoge la segunda edición del torneo de rugby Touch and Tapas 2025. El evento tendrá lugar hoy y mañana sábado en el campo de rugby de la ciudad deportiva. El edil de deporte, José Antonio Román, ha explicado que es un evento donde jugadores de diferentes países de Europa y del resto del mundo van a enfrentarse en este deporte, en rugby. Las finales se van a realizar el sábado a partir de las 5 y 10 de la tarde. Y antes de finalizar, hablamos de la tercera carrera de empresas, Elche, que amplía la fecha de inscripción. Así es, Paco, no nos ha quedado más remedio que ampliar el plazo de inscripción ante la alta demanda de dorsales. Y es que la carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción, como decimos, amplía su periodo de inscripciones hasta el próximo lunes, el lunes 31 de marzo a las 10 de la noche. La tercera edición se va a celebrar el domingo 6 de abril a las 10 de la mañana con salida y meta desde la pista de atletismo Manolo Jaén. La prueba ya cuenta con más de 100 empresas apuntadas y 700 participantes. El periodo de inscripción sigue abierto a través de la página web de Teleelch, pinchando en la pestaña verde de Carrera Empresas. La prueba está organizada por Teleelch y el grupo Nostre Sport Gestión Deportiva y cuenta con la dirección técnica de Juan Carlos Esteso. Por tercer año consecutivo, la carrera quiere fomentar los valores de equipo entre compañeros de una misma compañía, pyme, institución o administración pública para poner en alza la práctica deportiva y sus beneficios, tanto físicos como psíquicos, en el mundo de la empresa o instituciones. La prueba tiene una distancia de 7 kilómetros y las inscripciones están abiertas, insisto, hasta el lunes a las 10 de la noche. El precio del dorsal es de 13 euros, de los cuales uno se va a destinar a la asociación Conciénciate. Una de las novedades para este 2025 es que el viernes 4 de abril y el sábado 5 se llevará a cabo la Feria del Corredor para ir pulsando el ambiente en las horas previas al evento. La feria se va a instalar en Cocinas Schmid Elche, en la carretera de Crevillente, aspirante número 8. Cada participante va a tener su bolsa del corredor y la camiseta técnica, pero es que además los 200 primeros en recoger el dorsal se llevarán una botella plegable. Destacar también que esta es una prueba orientada al trabajo en equipo entre compañeros de una misma empresa, pero incluye categorías individuales. Así que, para no perderse nada, lo más recomendable es estar muy atento a las redes sociales de Teleelche. Pues hasta el próximo lunes, posibilidad para inscribiros en esta tercera carrera de Empresas Elche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Os recuerdo, Marcador, retransmisión del Córdoba-Elche el domingo desde las 13:30, 1:30, aquí en Radio Marca Elche, Teleelche y Es Radio. ¡Feliz fin de semana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.